actualidad local, y eso es lo que vamos a hacer durante los próximos minutos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 18 de octubre. Vamos a adelantar ya casi la agenda cultural y de ocio, porque vamos a hablarles de actividades culturales que se van a desarrollar durante este fin de semana. En concreto, mañana viernes tendrá lugar la inauguración de una nueva exposición en el Centro de Interpretación de la Historia en San Juan de Letrán. Exposición que se inaugura mañana 19 de octubre y que va a acoger una muestra antológica de los trabajos realizados por el lubriqueño Luis Domínguez Roja, quien con motivo de su 77 cumpleaños quiere mostrar los trabajos realizados prácticamente durante toda una vida. Nosotros vamos a hablar con Luis Domínguez Roja y para ello nos vamos a marchar hasta San Juan de Letrán, porque se encuentra justo en estos momentos allí revisando lo que va a ser las obras que va a exponer a partir de mañana. Luis Domínguez, muy buenos días. Buenos días. Una exposición antológica, la que va a mostrar a partir de mañana en el San Juan de Letrán y que va a estar presente pues prácticamente durante lo que resta del año, ¿no? Hasta el mes de diciembre. Exactamente, sí, hasta el último de diciembre. Sí. Una exposición donde vamos a poder encontrar los trabajos de toda una vida, ¿no? Pues sí, los trabajos son veintitantos años, de unos 30 años de trabajo, ¿eh? Además son trabajos que yo no he mirado ni el domingo, ni el sábado, ni día de fiesta, ni nada. O sea que he hecho todo trabajar y nada más. O sea que toda la vida liado con el trabajo hasta esto, los 77 años ya, pues yo con los cuadros últimamente que he terminado, pues me parece a mí que ya me quedo satisfecho, ¿eh? Pero vamos, yo voy a seguir continuando con haciendo el trabajo mientras pueda. ¿Eh? Mientras físicamente pueda, ¿verdad? Mientras pueda, ¿no? Pero vamos, que sí, que los trabajos esto me anima a mí, y además la exposición que se pone aquí en el San Juan de Letrán, a donde yo me he criado desde chiquitito, es un orgullo muy grande para mí, ¿eh?, de poner la gran exposición esta y dedicársela a los ubriqueños, y a mis vecinos de aquí, del San Juan, a todos, y que puedan venir a verla y vean las obras que se hacen aquí en Ubrique, con la piel. Tallados en piel es el título de la exposición, de la muestra, porque para quien no lo sepa, que serán muy pocos, Luis Domínguez Roja es especialista en el repujado, y eso lo demuestra con sus obras, que son, bueno, pues auténticas expresiones artísticas que ha ido realizando, como decíamos, ¿no?, durante todo este tiempo, durante estos últimos 30 años. Exactamente. Vamos a encontrar entonces, bueno, pues obras realizadas en esta técnica, en el repujado, de distinto ámbito, distinto tamaño, desde retratos, por ejemplo, ¿no?, hasta motivos florales. Hay de todo, hay bodegones, retratos, hay motivos árabes, hay una colección de la mezquita también, ¿no?, de la mezquita de Córdoba, que es muy interesante, y además pues son unos trabajos maravillosos, Y no he visto, o sea, son trabajos, creaciones mías, y claro, pues yo espero que la gente que venga a verla, pues disfruten de ella como yo estoy disfrutando cuando estoy trabajando con ella. 77 años que ha cumplido ya, o que va a cumplir. No, voy a cumplir, primeramente cuando en diciembre. El día 6 de diciembre cumplo los 77 años, cuando ya se va a terminar la exposición de aquí del San Juan. Y con los 77 años todavía sigue elaborando estos trabajos, ¿verdad? No, yo tengo que morir trabajando con los pinceles y con el martillo, o sea que yo no... Esto me da vida a mí, o sea, el trabajo este me da vida, o sea, esto es... Esto es una golosina para mí, yo qué sé, yo no puedo vivir sin el trabajo. Pero esto, para quien no conozca la técnica, esto no es nada sencillo, o sea, realizar un trabajo de estas características No es tan fácil como coger lápiz y papel y comenzar a pintar, porque el soporte es rígido, la piel, y hay que tallar en ella. ¿Por qué no nos explica, Luis, cómo hace esos trabajos? Pues esto, claro, para mí es fácil, ¿no? Porque ya no tengo idea tan practicado, ¿no? Y además, pero vamos, que son obras que voy haciendo y creando, ¿no? Buscando, y voy sacando esto. O sea, que yo empecé, a mí no me ha enseñado nadie a hacer esto. O sea, son creaciones mías, ¿eh? Son creaciones mías. Uh-huh. ¿Eh? Y entonces, pues mira, he dado unos cursos ahí abajo en el Centro Tecnológico, sí, de la Piel. Uh-huh. He enseñado, pues me parece que son unos 70 o 80 personas, he enseñado a hacer el trabajo este, hombre, y van haciendo algo. Ahora tienen que seguir trabajando, porque es que yo son muchas horas y son muchos días y muchos años los que llevo luchando con esto, ¿no? Con el trabajo y buscando, todos los días buscando algo, o sea que yo me voy a morir y me muero aprendiendo, ¿eh? Uh-huh. Claro. O sea, que estas son cosas, ¿no? Aquí están las puertas que tengo una delante, uh-huh. Una puerta tallada, de cuarterones, que esto, claro, cualquiera que lo ve, pues, ¿sabes? Se queda maravillado, ¿no? Y de los trabajos, bueno, esto, la otra obra, en fin, uh-huh. ¿Sabes? Ahí tengo las visitas que he tenido en el museo, que tengo aquí en casa, que yo creo que tú la has visto, ¿no? Sí, sí, ahora vamos a hablar de ello, también te iba a preguntar, sí, por ello. Sí, y entonces, pues claro, pues el elogio que me da la gente, pues me anima mucho a seguir trabajando también, ¿eh? Y yo estoy muy contento con la exposición de aquí, del San Juan de Letrán, ¿eh? Lo mismo que he dicho, que me he criado aquí, de sacar aquí, de crío, y entonces pues estoy muy orgulloso de poner aquí en mi barrio, uh-huh. Claro. En San Juan de Letrán. Porque yo te quería preguntar, ¿qué hay de oficio y qué hay de arte en lo que tú haces? Porque esto ya trasciende, ya deja de ser un oficio, ¿verdad?, para es convertirse que, en algo artístico. Es que el arte, mira, tiene la pintura. O sea, yo he puesto muchas exposiciones de pintura. Sí. Claro, pues como habíamos muchos pintores aquí y eso, pues yo tenía conocimiento de Repujado. Tenía conocimiento de Repujado y entonces digo, pues yo voy a cambiar para ser diferente a los pintores de Ubrique. Y entonces pues lo he logrado, he conseguido ser único, ser único en el tema este. Porque hay quien dice, pero Soleche, si es que domina la pintura, domina Repujado, domina los relieves de la talla, domina los dorados, digo, oye, y lo domina todo. Eso son personas que me lo dicen a mí. Mm-hmm. O sea, que yo no soy el que lo digo, sino que me lo dicen a mí. Y entonces son una obra de arte única. Única, no vista ni nada, sino son creaciones de uno. De hecho, no hay más que ver los trabajos para saber de lo que está hablando Luis. Y bueno, pues si no quieren esperar a mañana la inauguración, pueden meterse en el blog museodominguerrojas.com y allí podemos encontrar una muestra de los trabajos que ha ido elaborando también durante estos últimos tiempos. Yo quería, Rocío, si puede ser, que sí. Atanasio dijera unas palabritas, que está aquí también, y Pepe, y... Uh-huh. Y el amigo sevillano, que por él precisamente entré yo de Repujado, uh-huh. Entré yo de Repujado con Juan Carrasco, porque sí. Él se fue al seminario y se metió de cura, y tuve yo la oportunidad, eso estaba escrito, Dios lo quiso así, o sea, eso estaba escrito así. Uh-huh. Y entonces entré yo de Repujado, por el sevillano, que está aquí precisamente. Pues si te parece, enseguida, pero antes vamos y a... Y después de cura, sí. Y yo... ¿Sabes? Y yo entré de Repujado. Luis, enseguida vamos con ellos, pero antes yo quería seguir conversando contigo, sí, sí. Para que me comentaras algunos datos más de la exposición que vamos a poder ver a partir de mañana. y conocer bueno, pues ese trabajo que realizan, ¿no? Por ejemplo, datos concretos sobre la muestra. ¿Cuántos trabajos vas a exponer y sobre qué superficie? Porque lo comentabas antes, no solo son cuadros en piel, también encontramos columnas, puertas con ese repujado en piel, ese tallado sí, no, en piel. No, son variedad, ¿no? ¿Qué vemos? Mira, en primer lugar tenemos en la entrada de San Juan de Letrán, tenemos las costureras, ¿eh? El cuadro este maravilloso de aquí de Ubrique de las costureras, ¿eh? Seguido tenemos una puerta también tallada, Después seguidamente tenemos un cuadro de Jesulín, del torero de Ubriqueño, ¿eh? Después tenemos aquí también una vitrina con muestras de pruebas que yo hago, para que lo vea la gente. Después tenemos aquí unos floreros que se han forrado también, repujados, y vienen como floreros con una rosa, muy bonito. Después tenemos aquí un cuadrito, un escultor de la memoria, del diario de Cádiz, Después tenemos también aquí otro cuadro andaluz, de los toros andaluces. Después seguimos y tenemos la fragua de Vulcano, Tenemos la fragua de Vulcano, tenemos aquí un paisaje de Ubrique, tenemos también el patio de los leones, tenemos Fray Leopoldo que lo sigue aquí, después tenemos aquí dos bodegones de los higos chumbos, rojo y blanco. Y después tenemos también a Manolito el pescado, Tenemos aquí también para entregárselo precisamente mañana, el cuadro este. Después tenemos aquí un gran cuadro, un gran cuadro que es de la historia de esta de que estaba en un museo en París, pero yo hice una copia, pero rectificada, que le he agregado otras cosas y he hecho unas rectificaciones. Y este cuadro es muy importante porque es de los más grandes que hay aquí, de la obra más grande que hay aquí. Entonces se va a entregar al pueblo de Ubrique, Se le va a entregar al alcalde, precisamente Vallena, al ayuntamiento, En el acto este que tengamos aquí de la exposición, se le va a entregar, Después tenemos otra vitrina aquí con trabajos también de prueba para que la vea la gente cómo se hace el trabajo. Y tengo a mis tres nietos, tengo cinco, pero los otros son muy pequeños. Pero vamos, estos son pequeñitos también, pero ya cuando yo estoy trabajando me dicen que quieren trabajar. Y les doy el martillo, el cincel y están aquí también en foto para que lo vea la gente cómo empieza, cómo empiezan los críos a aprender desde chiquitito, Después tenemos aquí el cuadro de portada, la capilla de la mezquita, otra gran obra, que previamente cuando terminé el cuadro este, llamé a mi familia, que estábamos allí en el campo, y le digo, mira, ya me puedo morir tranquilo, porque he hecho la obra que yo creo que ya no va más. Así que estoy muy satisfecho de los trabajos estos. Después, como te he dicho, tengo aquí dos o tres cuadros más, ¿no? El árbol de la vida, otra puerta de la mezquita y otra vitrina con trabajo de aquí de carteras y maletín y cosas de estas repujadas también por mí. De todos estos trabajos que me has comentado, a mí me han hablado especialmente del cuadro Las Costureras. Me lo han recomendado. Eso es único, eso es único. O sea que los ubriqueños en particular, pues nos encanta el cuadro ese. Sí. Nos encanta. ¿Cuándo lo hiciste, Luis? Pues me parece a mí que hace ya que lo hice unos cuatro, no sé si tiene la fecha en el cuadro, pero por lo menos 5 o 6 años hace que la hice. Roja, 2008. 2008. Tiene, sí. 2008. Aquí estoy frente a él y eso. Además, pues también le hice una composición que la agregué yo a, por la foto que tenía, pues entonces le agregué a uno de los que están ahí, le agregué una patacabra, después agregué la chaveta, le agregué las tijeras, agregué la chaira, en fin, agregué dos o tres cositas más, dándole un poquito más de lo que es el cuadro de las petaqueras y de los petaqueros. Es un, ¿eh? Un verdadero homenaje al oficio de la marroquinería, al trabajador y a lo que es la artesanía en sí, ¿verdad? Exactamente, y estas mujeres costureras antiguas, esto es una maravilla, vamos. Uh-huh. No lo porque lo diga yo, sino que lo vean ustedes todos y ustedes por ahí, decir lo que sea. Porque es que yo es que estoy muy satisfecho con los trabajos, ¿para qué voy a decir? Porque yo no me he visto no, o sea, que es la gente la que me da la importancia. Yo últimamente, a ver, cuando estoy viendo que sí, que estoy haciendo unos trabajos buenos, pero yo no me lo he creído nunca, ¿sabes? Bueno, pues una exposición antológica que vamos a poder ver, como decíamos, a partir de mañana viernes. La exposición, la inauguración, perdón, ¿a qué hora es? Pues a las 8:30. Uh-huh. A las 8:30 en el San Juan de Letrán se inaugura la muestra Tallados en Piel de Luis Domínguez Rojas y va a estar presente hasta el mes de diciembre. Pero además también Luis Domínguez Rojas tiene su propio museo particular, ¿verdad? Que inauguraba, hace unos años, en el 2010, inauguraba ese museo con los trabajos también que ha ido elaborando durante los últimos años y que los expone. De hecho, en ese blog podemos ver las obras expuestas en ese museo y, bueno, pues encontramos también auténticas joyas, ¿verdad? Sí, exactamente. Es que, claro, allí el museo pues tiene obras que no las puedo trasladar porque son los arcos que tengo allí, pues, y puertas que tengo ya, o sea, fijas, ¿no? Y no puedo quitar las puertas y ni los arcos tampoco. Entonces, claro, pues eso no lo puedo trasladar a un museo ni, o sea, a una exposición ni nada. Uh-huh. Unos arcos estilo mozárabe, inspirado, imagino. Sí, dime. Rocío, que el museo, yo cuando estoy trabajando allí abro aquello para que lo vea la gente, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que yo no tengo horario para el museo. Claro. Sino yo cuando abro, o sea, cuando estoy trabajando, pues abro y entonces pues la gente que lo puede visitar o que me llamen y pues mira que nosotros habemos unos pocos que queremos ver el museo. Entonces pues yo le doy hora, lo que sea, y se ve. Bueno, pues en ese museo se puede ver estos arcos, por ejemplo, o columnas, de esa inspiración, imagino que del arte mozárabe, ¿verdad? Exactamente, sí. Y bueno, pues son realmente impresionantes. Yo recomiendo a cualquiera, si no, que vaya directamente al museo en el blog, museodominguerrojas.com. En ese blog podemos encontrar también esos trabajos y se pueden ver. Y bueno, pues si no, obviamente acudiendo directamente ya a la exposición, ¿no? A partir de mañana. Uh-huh. Me decía Luis que tienes por ahí amigos, compañeros y amigos que querían hablar. Sí, quería hablar. ¿Con sí. quién hablamos? Pues primero quiere hablar Francisco Sevillano. Uh-huh. Sí que yo le voy a Francisco Sevillano, buenos días. Buenos días. Sí que le voy a solicitar que sea muy breve, porque bueno. Brevísimo. Hemos consumido el tiempo, dime. Lo mismo que Luis aterrizó por esta maravilla de Repujado, porque yo le dejé y me fui a estudiar. Yo cuando llegué a Málaga me di cuenta que quería ser diferente, como él ha dicho, y me dediqué a pintar el mar. Pronto tengo una continuadora en Ubrique que está pintando conmigo. Y pronto veremos en Ubrique o en Sanlúcar una conjunta. Y pronto voy a presentar un libro en homenaje a Ubrique, porque aquí hay muchísima categoría de talento, pero estamos escondidos. Me he enterado por boca del alcalde que están preparando una exposición de pintores de Ubrique para Cádiz, para la Diputación de Cádiz. Yo no sé si me tocará ir. Pero me parece que el único pintor del mar que hay en Ubrique soy yo. Y llevo 70 años pintando. Soy compañero en edad de Luis. Un abrazo, Rocío, y cumplo tu palabra de ser brevísimo. Muy bien. De acuerdo, pues muchas gracias por su intervención y no sé con quién vamos a hablar ahora. Rocío. Hola, ¿con quién hablamos? Mira, soy Pepe López. Cuéntame, Pepe. También voy a ser muy breve, porque lo había dicho todo ya. Y bueno, lo que te quiero decir es que aquí lo que yo vivo, y he vivido desde que conozco a Luis, desde que yo lo crío, que nos dábamos la mano de una ventana a mi casa, de la otra, que vivíamos muy cerquita. Pues que aquí lo que hay es trabajo, sudor y mucha fe y arte, por supuesto. Uh-huh. Entonces, pues que la cuna, hombre, yo no voy a decir que la cuna del arte de Ubrique está en este barrio, pero la verdad es que de aquí han salido muchos artistas, uh-huh. Y mira, ya tenía que estar otro artista más metido en el cuadro de los artistas. Orteguita, Huera, Luis, en fin, aquí había. Si nos vamos para abajo, pues tenemos a Atanasio, a del arte del flamenco, digo, pero cuando Ubrique era más pequeñito, estaba todo recogido en el mismo canasto. Así que eso es lo que te puedo repetir, que esto es una maravilla, que aquí esto está bastante conseguido. Que nace del repujado, en principio que era grabado con Troqué, uh-huh. nace esto, Luis, en ese tema, empezó con un apunte que lo estoy viendo ahora mismo, ahí empezó a desarrollarse y a ampliarse en el repujado a Troqué, pero después ya él ha ampliado todavía más y ya ha hecho esta barbaridad de maravillas que hay aquí. Así que nada, no tengo mucho más que decir. Muchas gracias por admitirme a dar mi comentario. Gracias a ti, Pepe, por ese detalle biográfico de Luis. Bueno, que se pone Atanasio. Uh-huh, pues bueno. Con Atanasio Villalba también, que lo conocemos. Aquí en la radio, y que, bueno, pues imagino que también Atanasio, muy buenos días. Un momento, se pone ahí. Ah, muy bien. Bueno, pues Rocío, como... buenos días. Hola, buenos días. Imaginamos, Atanasio, que también ofrecerá un pequeño perfil, ¿no?, de Luis. Pues la verdad que sí, voy a ser presentador de este acto, concretamente, y te tengo que dar las gracias una vez más por la gentileza que tienes y lo bien que llevas tu programa. Asimismo, también hacer saber a todos los ubriqueños y foráneos que tienen por delante una exposición antológica y sobre todo para los ubriqueños, porque es un trabajo en piel. Y aquí está la creatividad del ubriqueño. Hay tanto creador en Ubrique que esto no podía quedarse solamente en lo que son los trabajos de la marroquinería. Se está avanzando fuertemente y abriéndose un abanico muy amplio de posibilidades hasta para llevarlo a la industria, pero la raíz está aquí, que es el arte. Y ese arte en la piel se puede apreciar durante estos 3 meses en el San Juan de Letrán de Ubrique, donde espero que todos los ubriqueños podamos gozar de una obra única y muy, muy espaciosa. Lo que pasa es que en esta ocasión solamente serán unos 30 cuadros los que podamos ver dentro de este recinto extraordinario y precioso. Y además también decir a todos aquellos que sientan esa forma y esas ganas de ver con el sustento de cada día le lleva a su casa, que es la piel, la diversidad de transformaciones que lleva consigo. Y esto es algo que lo podemos disfrutar en esta exposición antológica de Luis Domínguez, más conocido como Luis de Cándida. Pues muchísimas gracias, Atanasio, también por ese perfil biográfico de Luis Domínguez Roja, que, bueno, pues viene a completar un poco también, ¿no?, el encuentro de hoy, para conocer no solo su obra, sino también al autor de la misma. Atanasio, gracias, y si te parece podemos conversar para despedir sobre todo ya a Luis. Pasamos con el teléfono, ¿de acuerdo? Pues sí, Rocío, te lo voy a pasar, y también deciros a vosotros que seguís una labor extraordinaria, que así también debían de hacer otros canales de televisión y de radio, porque son estas las obras que hay que destacar y no aquellas cosas que no nos llevan nada más que la confusión y al chismorreo. Muchas gracias. Te paso, Luis. Gracias a ti, Atanasio. Y hablamos ya para terminar también con Luis. Buena. ¿Qué te parece lo que han dicho tus compañeros? Claro, es que estos son los pirobos que le echan a uno, ¿eh? Yo estoy muy contento con los trabajos todo esto, y en fin, y te doy las gracias a ti por haberme llamado, y te invito también para que venga a la exposición. Por supuesto que sí, una exposición que no hay que perderse. No sí. Solo el Museo de la Piel que tiene Luis Domínguez Rojas, su museo, sino también la exposición en el San Juan de Letrán, porque bueno, hay auténticas obras artísticas elaboradas en piel que nos llega a nosotros mucho más cerca, ¿verdad? Porque conocemos el trabajo. Y no hay que perderse sin duda esa exposición. Yo creo que no, el que se la pierda, pues se va a perder, hombre, una exposición maravillosa. Así que hay que verla, yo creo que esto hay que verla, hasta que uno no la ve no sabe realmente de lo que estamos hablando. Hay que verla, hay que verla. Luis, que te agradecemos el que nos hayas atendido, que siga nada. Realizando tu trabajo y que los demás lo podamos disfrutar, ¿de acuerdo? Nada, a ustedes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a ti. Doce y 16 minutos, tenemos que cerrar el encuentro de actualidad local porque ya saben que a las 12 cada jueves llega el espacio Cosa de...